Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 21. No es el siervo más que su amo. Si el mundo os odia, sabed que antes que a vosotros me ha odiado a mí. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de las palabras que os he dicho: no es el siervo más que su señor. Si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi doctrina, también guardarán la vuestra. Pero os harán todas estas cosas a causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No es el siervo más que su amo. El mundo quiere a los que le demuestren su amor. Demostrar amor por el mundo es vivir y luchar por el mismo mundo, por tener lo mejor del mundo, por ser el mejor del mundo. Y el mundo, como es imperfecto, quiere tu imperfección. No desea el mundo un hombre que viva para Dios, que no es de este mundo, sino que desea y quiere y ama a los hombres que dan goces en el mundo, que gozan del mundo en la imperfección del mundo. El mundo valora el poder y Dios valora la humildad. No se puede amar al mundo si amas a Dios. El mundo quiere gozar y Dios quiere que des todo de ti por la paz, por la verdadera libertad que es ser de Dios en medio del mundo. El mundo necesita de los que aman a Dios y viven para Dios, porque si no, no habría paz. Si hay una cierta paz en el mundo, es porque hay personas que aman a Dios más que al mundo, y por ese amor hay paz, porque el mundo no tiene paz. El mundo es el grito del yo de cada uno, porque cada uno quiere que su yo viva bien, y eso es un mal para los demás, ese bien del mundo del yo. En cambio, Dios quiere que el yo de cada uno se vuelva un yo en mayúsculas, un yo del yo, unido al yo de Dios que vive en el nosotros, de la criatura y creador, unidos por el plan de la caridad, que es el plan perfecto de la paz y que es el verdadero medio de vida en el que el mundo puede vivir amando y prosperando, y no por el yo en el tú del hermano, sino por el yo en el yo de Dios, que hace un nosotros de los yos, en el que yo de Dios abarca a todo aquel que desea ser amado por Dios uno y trino y besado por la Madre de Dios, la Hija de Dios y la Esposa de Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.